rol de la información, del rol de la comunicación, el rol de la comunicación en términos de organizador popular, que era el tercer objetivo de ANCLE, está muy ligado a los otros dos. Tiene sentido más allá de la circunstancia, ¿no? Los medios artesanales, las cosas al alcance de los núcleos sociales, etcétera, etcétera.